pero no podrán detenerme en el camino, más todos se rendían, porque él es de mí, y él me dice sí, que me esfuerce y sea valiente porque en él vencí, y tratarán, pero no podrán detenerme en el camino, más todos se rendían, porque él es de mí, y él me dice sí, que me esfuerce y sea valiente porque en él vencí. Aunque vengan contra mí, me quieran derrotar, yo seguiré ganando este duelo. Puede que traten, pero no podrán vencerme, porque el que está conmigo vino a defenderme. Por eso tientan, comentan y cualquier cosa se inventan, para ver si pueden, aunque sea, contenerme. ¡No fuimos! Contra viento y marea, vamos, al enemigo derrotamos. Ya tú sabes lo que hicimos, lo que nosotros celebramos. La victoria la ganamos y sigo firme en la carrera, gozando de gloria en gloria en esta vida verdadera. Lucharán, pero no podrán detenerme en el camino, más todos se rendirán, porque él es de mí, que me dice sí, que me esfuerce y sea valiente, porque y tratará, pero no podrán detenerme en el camino, más solo se rendirá, porque es de mí, que me dice así, que me esfuerce y sea valiente porque no lo sí. Soy más que vencedor por medio de aquel que dio su vida por mí. Y aunque acampen contra mí, no temerá mi corazón, porque tú eres mi refugio, Señor. Eres mi castillo, mi torre fuerte. Sí, Señor. Tratarán, pero no podrán detenerme en el camino, más todos se rendirán, porque él es de mí y él me dice sí, que me esfuerce y sea valiente porque en él vencí. Y tratarán, tenerme en el camino, más solo se tenía, porque él es en mí, que me dice así, que me esfuerce y sea valiente porque en él vencí. Avi, Pichi, DJ Pablo, es contra viento y marea que estamos, papá. Se han levantado y se levantarán, tratarán y tratarán, pero se van a rendir. Este es Sammy, y esperen pronto mi primer capítulo.